desde Jalapa, Veracruz. En línea. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Oh no, here I go again. Falling in love again. Love is like a grain of sand, slowly slipping through your hand. Oh. Slipping through your hand. Whoa, whoa, whoa. Whoa, oh, Diane. Whoa, whoa, Diane. Talking about Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de Per Norgaard y Olivier Messiaen. En primer término presentamos a su atención Juego Soñado, tema y variaciones para orquesta de cámara del compositor danés Per Norgaard. Interpreta la Orquesta Filarmónica de Copenhague bajo la dirección de Giordano Bellincampi. Thank you. Thank you. Escuchamos Juego Soñado, tema y variaciones para orquesta de cámara del compositor danés, Per Norgaard. Interpretó la Orquesta Filarmónica de Copenhague, bajo la dirección de Giordano Bellincampi. A continuación, también de Per Norgaard le invitamos a escuchar su concierto para violín y orquesta número 2, denominado Frontera, en tres movimientos. Interpreta la violinista británica Rebecca Hirsch, acompañada de la Orquesta Filarmónica de Copenhague, bajo la dirección de Giordano Bellincampi. Thank you.

Thank you. escuchamos el concierto para violín y orquesta número 2, denominado Frontera, del compositor danés Per Nørgaard, en tres movimientos. Interpretó la violinista británica Rebecca Hirsch, acompañada de la Orquesta Filarmónica de Copenhague, bajo la dirección de Giordano Bellincampi. Para concluir el espacio de hoy, le invitamos a escuchar La tumba resplandeciente, para orquesta sinfónica, del compositor francés Olivier Messiaen. Interpreta la orquesta de la Ópera de Bastilla bajo la dirección de Myung Aung Chung. Thank you. En la parte final de nuestra emisión escuchamos La tumba resplandeciente para orquesta sinfónica del compositor francés Olivier Messiaen. Interpretó la orquesta de la Ópera de Bastilla bajo la dirección de Myung Hwan Chung. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea.